Bueno, lo prometido es deuda. Así que hoy vamos a hablar de la puesta en piloto automático de la red y del mapa de navegación en Flash como herramienta para poder manejarse hacia todo lo publicado por radar en estos últimos años. Para eso vamos a explicar que la tercera fase de la red incluía algo que ya veníamos anunciando desde el comienzo de la primera fase, o sea, año 2005, 2006 y 2007, de que uno de los requisitos para el entrenamiento y para manejar el estilo pirata de la red era aprender a navegar la red virtual de innovación que es radar, y para ello construimos con la tecnología del software en Flash un mapa de nodos que se van abriendo, desplegando y van dando acceso a los distintos temas que son o pueden ser del interés del navegador, del internauta, del visitante. Para ello, lo que vamos a explicar un poquito más es que la puesta en piloto automático significa literalmente que la coordinación general de la red se baja en un paracaídas, les deja el avión con todos ustedes, señores pasajeros, en el aire y por un sistema de radares precisamente, el avión debe continuar y ustedes hacerse cargo de los comandos para cualquier desviación, para cualquier innovación que pretendan desarrollar, puesto que hemos venido publicando de que nosotros ajustamos el funcionamiento de la coordinación general a tres objetivos para el 2009-2010 que nos van a mantener 100% ocupados, y por lo tanto, para no estar reiterando permanentemente todo lo que ya se hizo, sobre todo para los nuevos que se incorporan, lo que hacemos es haber dejado toda esa documentación, los videos, los pods, los blogs y las bibliotecas de slide a disposición para que todo el mundo pueda ponerse al día de la misma manera en el TES, en el Taller de Economía Social Solidaria. Cuando se encuentran con el mapa, van a ver una serie de globos en el centro, uno que dice mapa radar en rojo. Ese es un cartel estático, no se va a ningún lado pulsándolo, pero van a ver pequeñas ramas azules o líneas azules que hacia la izquierda, hacia vuestra izquierda, enfrente de la pantalla, el superior dice oficina de coordinación de la red, y es un nodo que le va a habilitar todo lo referente a la coordinación general de la red radar. Un poco más abajo, nodo Trelew, y es específicamente lo referido a las actividades que estamos haciendo aquí, en el nodo Trelew, la ciudad de Trelew, donde actuamos. Entonces, seguimos hacia abajo y hay un rectángulo, fondos, ONG Fundraising, y una presentación que está hecha en el sistema de PowerPoint, donde resumimos qué quiere decir cuál es la competencia de la organización de fundraising que tiene Radar para la procuración. A este punto debemos observar que el rectángulo que dice presentación, el nodo que dice presentación, tiene una flechita roja. Eso significa, cada flechita roja significa que pulsando allí, la página del mapa lo transfiere a otra página en otro lugar. Cada vez que encuentren una flecha roja, significa que van a ser derivados o transferidos a otra página complementaria. Más abajo hay un rectángulo con una red, con un logotipo de red que lo va a llevar a un llamativo importante, una señal de alerta que también tiene la flechita roja y que es simplemente un enunciativo o una introducción a lo que estamos trabajando en estos momentos. Hacia la derecha, de donde dice mapa radar, encontramos un nodo que dice navegar web. Esto es nada más y nada menos que una pantalla que al pulsar ustedes sobre ella se van a abrir 4 nodos más. Uno lo lleva a los grupos que tenemos en Yahoo, el otro nodo lo lleva a páginas llave, el otro a páginas de información general y el cuarto al periódico en línea, al periódico virtual de la red Radar en línea, que a su vez tiene 9 secciones, como ya hemos explicado. En los grupos usted va a encontrar, va a poder acceder fácilmente o directamente, si lo prefiere, al taller de capacitación, al TES, taller de economía social solidaria, o al de venta directa, que en estos momentos está afectado al programa Operación Guinda, o al de registro en la red, que es un grupo para aquellos que quieren trabajar más de cerca con las coordinaciones de nodo, con las coordinaciones temáticas, y una cuarta opción, que es la biblioteca virtual, que lo lleva a la red de SLIDES que están publicados. Más abajo de navegar web está el de páginas llave. Las páginas llave son páginas que abren un montón de opciones. Una de ellas es el aeropuerto, la otra es la villa virtual y el otro el barrio emprendedor de la red Radar. Al tocar sobre el aeropuerto o sobre villa virtual o sobre barrio emprendedor, se van a desplegar nuevos vínculos con la flechita roja que los va a derivar o los va a transferir a los respectivos lugares. A su vez, el aeropuerto lo comunica con 8 o 10 opciones, la villa virtual otras 8 o 10 opciones y el barrio emprendedor a múltiples también y diversas opciones de páginas, que incluyen inclusive los portales oficiales de Boca River y algunos hoteles y servicios en Patagonia. Más abajo de navegar web tenemos lo que significa las páginas de información. Las páginas de información se dividen al pulsar sobre páginas de información en archivo y en auditoría. En auditoría tiene un resumen final bastante extenso que se hizo en el 2006 y que deja muy claro todo lo acontecido, todo lo diagnosticado y todo lo que hemos podido estudiar o reflexionar sobre la red Radar hasta ese momento. En el superior, en el programa superior que dice archivo, van a encontrar otra flechita roja que los lleva a la torre. La torre es nada más y nada menos que el museo de machetes, de informaciones. Debe haber unos 70, 80 documentos publicados como para que se puedan poner al día en todos los temas. Más abajo, y siempre enlazado con el cartel estático de mapa Radar, van a ver una araña, Payek. Esa araña lo va, pulsando sobre la araña, lo lleva a la estructura virtual que explica el concepto de alianzas de acuerdo a la red Radar. Más abajo, y allí sí, da ejemplos prácticos bajo el lema de alianzas y se habilitan Kings, Unique, Neurona, que en ese momento funcionaba, ahora se fusionó con Kings, y Prosumidores, que son páginas alternativas de tipos de redes virtuales. Kings es una red profesional, Unique es una libreta automática inteligente de direcciones y Prosumidores es una novedosa red de multinivel. Más abajo, Info al Día Indicadores habilita una página que tiene algunas precisiones sobre marketing y aloja también la posibilidad de leer el Twitter de la red Radar, de la consultora Grafate, en el día a día. Y en herramientas, que es el último nodo que usted ve cuando está posicionado frente al mapa en flash, se habilita el Beon RS, que es un enlace que le permite descargar un programita en su PC que se instala en el escritorio y lo mantiene permanentemente vinculado a 5 fuentes de información. Dentro de ellas está el periódico virtual de la red, el TES y también también el blog que tenemos en SpaceLive, y la sala de chat y conferencia, que no está habilitada por el momento, le hemos tenido que suprimir porque es mucha la cantidad de gente. Demos un rápido vistazo a lo que es la oficina de coordinación, y con una flechita roja en el ámbito superior se van a encontrar con un documento de norma, que es lo que explica la cuestión legal de la red radar y el uso legal de la red radar. Después los intereses de la red radar, que cuando los rectángulos tienen un pequeño círculo en azul es que se van a habilitar nuevos nodos al pulsar. Si usted pulsa sobre intereses, va a ver que se despliega el fondo micro solidario, la Dotec Latina, la feria itinerante y el programa de capacitación. Más abajo, en el cuarto lugar, Red Export, que es el programa de exportaciones, de microexportaciones, de pequeñas exportaciones, el portal de e-comercio, y con nuevos nodos, el turismo especializado, que se divide en receptivo de evento, inversiones de agroturismo y persona a persona. En el nodo Trelew, si los que están interesados en focalizarse en la comarca de los alrededores de Trelew, van a encontrar que pulsando nodo Trelew se despliega otra ventanita amarilla que es intereses, y al tocar sobre intereses, van a encontrar todo lo que tiene que ver con el taller de arte decorativo, el taller patagónico, las ferias y exposiciones, la consultora Calafate, el trabajo de campo y el teletrabajo. También tiene un apartado con, ya con una flechita que lo deriva a otra página, cómo contratar. Son instrucciones de cómo contratar servicios en el nodo Trelew. En el taller de arte decorativo se van a desplegar, si usted pulsa en el taller de arte decorativo, se van a desplegar enlaces que lo van a llevar a la venta de reproducciones, a visitar las salas virtuales del Atelier Patagónico y el merchandising de la red, que para comprar tazas, remeras, gorros, en fin, todos los productos que identifican a Red Radar. De esta manera, nosotros les sugerimos que vayan haciendo pequeñas pruebas, que vayan familiarizándose con el mapa en flash, y una de las mejores recomendaciones, la más útil y la más práctica, útil y práctica, es poner el mapa en flash en favoritos, cosa de tenerlo siempre a mano para navegar hacia cualquier tipo de publicación que tengamos hecha en la red. Con esto damos por finalizado y esperemos que les sea de mucha utilidad.